traigo celos, traigo penas, traigo mucho sentimiento. Y por eso ando tomando, pa' ver si hallo mi contento. Una ingrata que quería, se me fue con un amigo. Y por eso ando perdido, pa' ser largo su castigo. Vengan amigos, vamos todos a beber, que al fin y al cabo, que ya la han de conocer. Es una ingrata que le gusta vacilar, y a cualquier hombre se burla de su querer. Yo inocente, sin pensarlo, le di mi pasión entera. Pero hoy me he dado cuenta, pa'l amor es una fiera. Y por eso ando como ando, pero a ver qué quieren que haga. Una daga. Vengan amigos, vamos todos a beber, que al fin y al cabo, que ya la han de conocer. Es una ingrata que le gusta vacilar, y a cualquier hombre se burla de su querer.